Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Ya, buen día. Arrancamos esta mañana en vivo de la 106 juntos aquí en la radio. Qué lindo. Otro día más. Juntos ya, más cerquita del fin de largo. Pero hoy estamos recordando, claro, a el padre de la patria, ¿no? El general Don José de San Martín. Como corresponde, ahí está. Saludamos a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Saladillo, hola Alvear, hola 25, hola Roque Pérez. ¿Todo bien? Espero que ande todo lindo. Juntos vamos a desandar esta mañana, que ya tiene algunas nubes, y vamos a ver qué nos dice el pronóstico en instantes, nada más. Parece que lindo, me parece, ¿eh? Empezamos a recorrer precisamente esta mañana, que tiene que ver con los fundamentos. Imagínate. Si San Martín viera las cosas que pasan en la Argentina hoy, ¿qué hace? Se va. Dice, para esto me maté, laburando. No. Para esto. Bueno, nos vamos en esta mañana en vivo de la 106 a compartir, por supuesto, el recuerdo al general Don José de San Martín, como corresponde. Nombre completo, ¿eh? José Francisco de San Martín y Matorras. Por supuesto que lo tenemos que recordar como corresponde. Mañana que estamos compartiendo con vos en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, bajo este cielo que parece por momentos con pinceladas, ¿no? Hechas por alguien que tiene ganas de hacer un poquito de arte. Ya te cuento la temperatura, ya te cuento las farmacias de turno. Acordate que tenemos regalos en esta mañana en vivo de la 106. En este jueves, el regalo de la pizza de tu chef que no es máster, el regalo de Unimat, exactamente, la recarga para el matafuegos de tu auto, la pizza espectacular de Leo ahí, de tu chef que no es máster. Manda un mensajito de texto, es por SMS al 2345-651479. Mañana que estamos compartiendo con vos, también a través de Facebook, facebook.com/la106, twitter.com/la106, o si te gusta el buscador de Facebook, también puedes buscar como Siempre una canción. Y en Twitter, @la106. Día a día, crece la comunidad de Twitter en la 106. Empezamos a recorrer la data y la info de esta mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, junto a la farmacia de mi barrio. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región en este 17 de agosto. En Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia de Estefanis. En Roque Pérez, de turno hoy, Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@copsal.com.ar. Estamos en la semana número 33, faltan 4 días para el próximo feriado puente. Estamos con algunas nubes aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. y nos vamos a recorrer los números de la suerte de anoche. En las quinielas, Nacional a la cabeza, 0.264. Provincia de Buenos Aires, 70.70. Reitero entonces, nocturna, 0.264. Provincia de Buenos Aires, 70.70. El resto de las loterías. En la primera, Nacional, 0.598. Provincia de Buenos Aires, 4.785. Nacional Matutina, 2.118, Provincia de Buenos Aires, 5.485. Vespertina Nacional, 9.539, Provincia de Buenos Aires, 5.194. Vamos a los datos del tiempo, a ver cómo viene esta jornada. Para hoy esperamos una máxima de 20 grados con sensación térmica de 22. Agradable con sol y con áreas de nubosidad. Poquito de viento por momentos que se va a hacer sentir con ráfagas de 26 kilómetros por hora. A ver, la mínima esta noche no va a bajar tanto, hasta los 8 grados. Mañana, ascenso de la temperatura con una máxima estimada en 23 y con una mínima de 10 grados. Cálido, con nubes, con sol. Nos vamos al sábado con una máxima de 16, nubes y sol, algo más fresco. La temperatura sigue bajando hacia el domingo, pero el sol va a estar a pleno. Claro, con sol el domingo, 13 de máxima el domingo, una temperatura realmente muy baja, con una sensación térmica de 18 grados y una mínima de 3. El lunes, feriado puente, máxima de 17, mínima de 7 grados. Así que ahí vamos, hoy 20, el viernes 23, el sábado 16 grados. Tendencia para el domingo 13 de máxima, 3 de mínima. Y el domingo la tendencia nos marca una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Ahí estamos, con el pronóstico para nuestra región, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad 82%, la presión casi ideal, 1013.2 milibares, la sensación térmica 3 grados y hay viento del noroeste, en este momento a 14 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Empezamos a informarnos con títulos, en este caso títulos de etapa del diario La Mañana. El municipio licitó la renovación del centro histórico saladillense, la modernización urbana por más de 30 millones de pesos. Realizarán un taller para que los vecinos digan qué Laguna Mulitas quieren a 20 años. ¿Qué más? El gobierno no será cómplice de nada, dijo Bullrich, por la desaparición de Santiago. Fabián Aguilera es el nuevo coordinador de Defensa Civil en Saladillo. Vamos al pie de página de la etapa del diario La Mañana. 25 reclama por desvío de aguas hacia el Vallimanca desde la sociedad rural. El gobierno nacional anuncia una suba de 13.3% en las jubilaciones. El Rotary tiene todo para crecer en 25 de mayo. Y en la provincia, con aumento, envían las nuevas facturas de luz. Seguimos con música de la nuestra. Estos chicos son oriundos de La Plata, pero ya son de todos los argentinos. Exactamente, el recuerdo de Virus con los hermanos Moura aquí en la radio. Las 9 y 9, la temperatura 9 grados, los 3 9, mira vos. Estamos escuchando a Creedence con uno de sus más grandes clásicos, Orgullosa Mary con Creedence aquí en la 106. Vamos a más títulos. Estamos en las 9 y cuarto. La temperatura 9 grados. La presión atmosférica 1013.0 y hay viento del norte en este momento a 11 kilómetros por hora. Vamos a más títulos. En esta mañana en vivo de la 106, títulos de Extra, El País y El Mundo. Las jubilaciones van a subir 13,32% en septiembre. El incremento fue anunciado ayer por el gobierno, la mínima será de 7.246, en tanto la asignación universal por hijo ascenderá a 1.412. El haber previsional acumula un aumento anual del 28%. Un adolescente activó el teléfono de Anaí. Los investigadores llegaron a una casa porque el celular de la víctima estaba encendido en ese lugar y con otro chip. Es cerca de la zona del crimen. Detuvieron al padre del chico, Las facturas de luz llegan con aumentos. El tarifario corre para EDEN, EDCD, EDELAP y las cooperativas. No pueden estar ausentes del interior bonaerense. Caso Maldonado, el gobierno no descarta ninguna hipótesis. La ministra de Seguridad cruzó en el Senado a legisladores de Frente para la Victoria y criticó la utilización política de la desaparición de Maldonado. Puerto Ayacucho, Venezuela, al menos 37 muertos en un motín. Todo detonó cuando una comisión mixta de la Policía Nacional y la Guardia Nacional practicaba una requisa. 37 muertos, Ampliaremos. La justicia investigará las denuncias por el escrutinio. La jueza electoral, Servini de Cubría, aceptó investigar la denuncia contra el presidente Mauricio Macri por la supuesta manipulación de resultados del escrutinio provisorio. Un juez jujeño otorgó la prisión domiciliaria a Sala. El magistrado Gastón Mercau recibió disponer que la dirigente cumpla la medida en un inmueble ubicado en Loteo Villa Parque La Ciénaga, en el Carmen, Jujuy. Los abogados de la líder de la Tupac Amaru dijeron que la vivienda está inhabitable porque sufrió robos y saqueos. Real Madrid les dio otro golpe a Messi y a Barcelona. La Supercopa de España estamos hablando, Seguimos con un poco más de música aquí en la 106. Llega Bon Jovi, a ver, o quién. Ah, no, Modern Talking, exactamente. Qué lindo. Este es Modern Talking. Es un remix de un tema original que se llama Tú Eres Mi Corazón, You're My Heart, la versión remixada que tenemos aquí en la mañana de la radio. Estamos en las 9 y 18 puntos aquí en la 106. Acordate de los regalos, You're my heart, you're my soul. 9:21, la temperatura 9 grados, el viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Estamos con cielo parcialmente cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Le mando un saludo grande a todo el staff de Los Vascos, de General Alvear y a Tito. Mañana y pasado, o sea, viernes y sábado, viernes 18, sábado 19, por el Día del Niño, 20% de descuento en efectivo, tremendo. Saludos gigantes, pegate una vuelta por Los Vascos. Y también le tengo que mandar saludos a Lucas Monteverde. En el Pocas Plumas va a estar Marcos Ricchetti de Roque Pérez, con muy buen folclore, para mañana. Volvemos a la info. ¿Qué pasó en Venezuela? Al menos 37 personas murieron y 14 penitenciarios heridos durante la toma de la prisión de Puerto Ayacucho en el estado de Amazonas, en el sur de Venezuela, según informó el Ministerio Público. Los decesos ocurrieron durante la toma del centro de detención judicial de Amazonas, en el cual resultaron heridos también 14 funcionarios, adelantó la Fiscalía de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido o quiénes fueron las víctimas. No, es tremendo, Estados Unidos ratificó su dureza en la renegociación del NAFTA. La renegociación del NAFTA arrancó en Washington con la administración de Donald Trump exhibiendo públicamente ante sus socios mexicanos y canadienses la dureza que ha venido empleando para criticar un tratado que en casi 24 años multiplicó por 4 el comercio en Norteamérica, pero que en Estados Unidos asegura que ha sido malo. El Barcelona bailó al ritmo del merengue, el Real Madrid dominó otra vez al equipo de Messi y se impuso 2-0 para consagrarse campeón de la Supercopa Española. Delpo, ¿qué pasó con Delpo? Ilvano, otra victoria y avanza. El tandilense derrotó al local Krueger por 6-4, 6-4 y va a jugar octavos en Cincinnati. ¿Qué más? Independiente Atlético Tucumán postergado, debía disputarse hoy, fue suspendido por la AFA y todavía no tiene fecha. Nos vamos a lo que dicen nuestros oyentes en la mañana en vivo de la 106 y después sí, claro, hacemos una pequeña pausa musical. Así se llama. Mensajitos que llegan para participar de los sorteos. Buen día, Carlos, quiero pizza, dice Josefina de Sala, y un tema de los 80 como el de recién. Claro. Carlos, soy Liga de Saladillo, quiero tu chef desde mi Movistar y está Nati tomando mate y dice qué linda música. Acordate que tenemos para regalarte en esta mañana en vivo de la 106, gentileza de tu chef, una pizza espectacular, Ahí está, tu chef que no es máster, está en Rivadavia 2772 y lo podés llamar o escribirle un WhatsApp y hacer los pedidos. Anota 2344-422235. No solo hace pizzas, Leo, hace cosas riquísimas. Es un chef, que no es máster. Matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsa, mostaza, arándanos o barbacoa. Es la que me gusta a mí, la de barbacoa. Postres de todo hace. Tu chef, ahí en Rivadavia 2772 de Saladillo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Mañana vamos a tener... ¿qué tenemos? ¿Música o pausa? Bueno, ahora vemos. Mañana vamos a tener para regalarte... Mañana viernes. Vamos a tener para regalarte entradas para El Quincho, que viene Mequetrefe. Y mañana y pasado van a estar en venta las entradas en la plaza principal de Saladillo. Vamos a la pausa, dale, muy chiquitita, en esta mañana en vivo de la 106. Quiero pizza, dice Mirta de Saladillo, que ya está participando también del sorteo. En este momento la humedad está allí en el 85%. El pronóstico para hoy, 20 grados. Una sensación térmica de 22. El cielo en este momento está parcialmente cubierto. Nosotros nos vamos a la pausa. Muy chiquitita, muy chiquitita. Y volvemos enseguida con más. Gracias por todos los WhatsApps que van llegando también. Ya están los pedidos para que llegue Exanet a Roque Pérez. No, tremendo. Están pidiendo que llegue Exanet a Roque Pérez. Muchas gracias, Ahí está Ceci de Roque Pérez, que nos pide que vaya Exanet para Roque Pérez. Pausa y volvemos con más, dale. Presentó Matafuegos Unimat.

con Clowns in My Eyes. Ahí está Elton John. Este se llama Daniel, aquí en la 106. Dedicada a su amor, ¿no? Ahí está Elton John a las 9:35. Nosotros nos vamos a más info con este cielo parcialmente cubierto, con esta temperatura de 10 grados. Hay viento del noroeste a 10 kilómetros por hora. La CGT ratificó la movilización del 22 de agosto a la Plaza de Mayo. Fue tras el encuentro de la cúpula de la Central Obrera. En septiembre definen si van al paro. Nueva ronda de gobernadores del peronismo. El jefe de los senadores del PJ Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se reunió ayer con el gobernador de San Juan, con quien analizó el resultado de las PASO del domingo y coincidió en la necesidad de avanzar en un debate para un nuevo acuerdo fiscal entre provincias y el gobierno nacional. Empresarios y funcionarios creen que la economía crecerá. Se reunieron en el coloquio de IDEA en Rosario y coincidieron ayer que la economía crecerá este año y el año próximo, así como la necesidad de una modernización en las relaciones laborales para una mayor inserción de Argentina en el mundo. La Corte convalidó la grabación que compromete a funcionarios K. La Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó ayer validez como prueba a una grabación sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner por parte de la empresa Skanska, con el fin de obtener contratos para la construcción de gasoductos. Así quedó determinado, al rechazar el máximo tribunal un recurso del ex gerente comercial de la multinacional sueca, Javier Azcárate. Es una conversación grabada por un síndico de esa empresa en la que Azcárate admite el pago de comisiones ilegales a ex funcionarios kirchneristas a cambio de la adjudicación de obras. ¿Qué más? Avanzan las exportaciones, que crecieron en el primer semestre del año 0.5% respecto a igual periodo del 2016, con un total de 7.580 empresas que vendieron productos por 27.990 millones de dólares a 173 destinos, según un informe elaborado por la Agencia Argentina de Inversiones y el Comercio Internacional. El incremento interanual se explicó sobre todo por el crecimiento de las exportaciones. Por otro lado, los precios mayoristas treparon 26% según el INDEC. La construcción, los costos aumentaron un 5,1%. También, según el INDEC, de esta forma, en los últimos 12 meses, el costo de la construcción acumuló un avance del 30,6%, mientras que en los primeros 7 meses del corriente año mostró una suba del 19,6%. Impulsan la creación de seguro para el campo. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burialle, anunció ayer que el gobierno impulsará la creación de un seguro por problemas generados por el clima para la próxima campaña agrícola. Adelantó que serán 350 millones de pesos a los productores lácteos de Córdoba y Santa Fe afectados por las inundaciones y puso límites a una rebaja generalizada de impuestos en la próxima reforma tributaria a realizarse después de octubre. Ese chico, ¿con quién? Ahí está, con gente de la zona. Dale. Se pasan la propaganda a ellos. Esto se llama Quédate conmigo. Es lo bueno que tiene ahora la música más nueva. Uno no tiene que anunciar los intérpretes. Mirá. Se anuncian ellos. Ahí está. Te tengo que decir el nombre del tema nomás. Quédate conmigo, dale. Estamos con Chino Miranda, Wisin y gente de la zona. Esto se llama Quédate Conmigo, aquí en la 106. Me voy a tomar una libertad que seguramente van a probar Roberto y Alfredo de La Juana. Vamos a hacer un sorteo especial hoy de La Juana. Vamos a adelantar una de las pizzas de mañana de La Juana también, ¿eh? Además. Exactamente, pero este sorteo es aparte, porque quiero que alguien me diga, exclusivamente van a participar, este es un sorteo aparte, porque hoy dije que íbamos a participar precisamente, no, vamos a adelantar una cena de Galway, no una pizza de La Juana, no, una cena de Galway, vamos a adelantar hoy, Exactamente, porque tenemos dos para sortear mañana, una la sorteamos hoy. Así que vamos a sortear una cena de Galway. Este es un sorteo aparte. Yo voy a decir dos frases, y va a haber un sorteo aparte entre quienes digan quiénes, porque por ahí son dos, son los autores de estas frases que me encantan. Dos frases son, puede ser cualquiera del planeta. A ver si no vale googlear. A ver, una es: hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. ¿Nos quedamos con esa? Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Esto es aparte, es por una cena de Galway que adelantamos hoy, un sorteo especial. Voy a revelar quién dijo esta frase a las 11. A las 11 de la mañana, así que tenés tiempo. Desde ahora y hasta las 11 de la mañana, o por ahí antes lo digo, 10:30, veremos cómo viene el tiempo. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Sorteo especial por una cena de Galway. Para los que adivinen, entre todos los que digan quién dijo esta frase, vamos a sortear una cena de Galway. Esa parte del sorteo que tenemos para hoy, que es una pizza de tu chef que no es master. Tenemos la recarga del matafuego de tu auto. Pero esta frase que me encanta, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Nos vamos a la pausa, dale. Estamos con 10 de temperatura y viento del noroeste a 10 kilómetros por hora, dale. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato, AUCEDAT 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, ruta 205 y Pereira Saladillo. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapanaut, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez.

Música nueva con Camila Cabello. Esto se llama Llorando en el Club. ¿Qué le pasó? Pobre. Ahí está María Laura que nos cuenta. Hola, Carlos. Lluvia de juguetes en su hogar. Entraron los karting. Ay, qué lindo. Cuando mis viejos me regalaron el primer karting, la locura que tenía. 4 años tenía cuando me regalaron el primer karting. Va, el único, porque dice crema. Qué lindo, entraron los kartings, los triciclos, las hamacas, calecitas, bicicletas. Tenés que pegarte una vuelta, por su hogar. Tremendo. No, me llevaste a la tierna infancia, María Laura. Tremendo, un beso grande, para todo el staff. Seguimos con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Recordando al padre de la patria, 17 de agosto, el padre de la patria que dijo: mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. Cachate esa. Enemistad ciudadana, cachate esa. A ver qué dicen por acá. Una derrota peleada vale más que una derrota casual. Tremendo, A ver, ¿alguna frase más de San Martín? ¿Tenemos? No. ¿Mensajitos? A ver. La soberbia es una discapacidad, Marcelo, acá. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. A ver. Lo dijo San Martín. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Lo dijo el siglo pasado. Sigue vigente. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106, recordando al padre de la patria aquí en la radio, A ver qué dicen. Buen día, quiero tu chef, dice Pame. Quiero pizza, dice Silvia de Toledo, que está participando. Daniel de Saladillo, Moira de Saladillo. Manda un saludo al taller que te escuchan todas las mañanas. Saludos para el taller. Buen día, Carlos. Buen jueves. Te decía la gente de Freno Frocha. Un abrazo. Gracias, Moni. Para vos también un saludo. Buen día. Quiero tu chef. Así no cocino, dice Marian. Chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef. Quiero tu chef, dice Laila. También está... ¿Qué? Buen día, Carlos. Lo dijo... Plin, plin, Carmen de Sala. También está Laureano de Saladillo. La frase es de Plin, plin. Muy bien. Buen día, Carlos. Lo dijo... ¿Cómo google? Son googleadores, ¿Qué googleadores que son? Lo dijo... Bueno, ahí está, Buen día, Carlos. Esa frase la dijo... Bueno... Vero de Saladillo, Ale. Bueno, todos los que tengan el nombre de quien dijo la frase en el mensaje, participan de un sorteo especial, adelanto de viernes, gentileza de Galway, una cena patriótica van a tener mañana en Galway, ¿eh? Verónica, también. Correctos todos hasta ahora, Carlos Quiero, Galway, la frase la dijo. Perfecto, voy a adelantar, me parece el resultado, Quiero la pizza de tu chef, dice Nancy. También está Quiero tu chef, dice Marian de Sala. Hola, quiero tu chef, dice María de Saladillo. Bueno, todos los que contestaron de la frase. Vamos a habilitar el WhatsApp también para la frase, Exactamente, el WhatsApp de la...